Mi nombre es Juan. Algunos me llaman el Bautista, otros el profeta del desierto. Pocos saben cuántas noches he pasado contemplando el cielo, preguntándole a Dios por qué nací, para qué fui llamado, por qué mi vida debía ser tan breve y tan ardiente como la llama de una antorcha. Mi historia comenzó antes de que yo pudiera razonar, incluso antes de que pudiera respirar. Mi madre, Elizabeth, era estéril, anciana. Mi padre, Zacarías, era un sacerdote fiel, pero un día, mientras él oficiaba en el templo, el ángel Gabriel se le apareció y anunció mi nacimiento. Desde el vientre fui lleno del Espíritu Santo y al oír la voz de María, la madre del Mesías, salté de gozo en el vientre de mi madre. Desde entonces, toda mi experiencia fue marcada por una misión: preparar el camino para él. Crecí en los montes, lejos de Jerusalén. Aprendí de las Escrituras, de las promesas, de las palabras de Isaías. Voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. No buscaba la comodidad ni el aplauso. Vestía de pelo de camello, comía langostas y miel silvestre, no porque quisiera ser extraño, sino porque cada cosa en mi vida gritaba desprendimiento, urgencia, santidad. Cuando el tiempo llegó, salí al desierto de Judea, junto al Jordán, y prediqué: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mi voz se elevaba fuerte, como un hacha golpeando la raíz de los árboles. Las multitudes venían: soldados, fariseos, publicanos, prostitutas, hombres y mujeres hambrientos de algo que ni ellos podían nombrar. Los sumergía en las aguas, no como un rito vacío, sino como señal de una vida vuelta hacia Dios. Y les decía: el que viene tras mí es más poderoso que yo, y no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Pero no era fácil. Mi corazón ardía, pero mi carne temblaba. A veces en las noches me preguntaba si de verdad lo vería, si de verdad él vendría, si yo era solo una voz perdida en el viento. Y entonces, un día lo vi. Entre la multitud apareció. Sus ojos, su andar, su presencia, todo en él gritaba santidad y, sin embargo, humildad. Era Jesús, el Hijo de María, el Hijo de Dios. Cuando se acercó a ser bautizado por mí, mi alma se estremeció. Yo necesito ser bautizado por ti, le susurré, y tú vienes a mí. Pero él, con firmeza serena, respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y cuando lo sumergí en el Jordán y lo levanté de las aguas, los cielos se abrieron. El Espíritu descendió como paloma y se oyó la voz del Padre: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Nunca olvidaré ese momento, nunca. Pero mi camino no terminó allí. Seguí predicando. Señalé a Jesús, lo exhalé ante mis discípulos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vi a Andrés, a Juan, dejarme para seguirlo. Y aunque dolía, sabía que mi gozo no era ser el centro, sino ser el heraldo. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Sin embargo, mi voz no solo perturbaba las conciencias espirituales. Denuncié a Herodes Antipas por tomar a la mujer de su hermano Felipe. No podía quedarme callado. El profeta no es llamado a halagar, sino a ser fiel a Dios. Por eso fui encarcelado. Las piedras frías, la oscuridad, el hambre, el olvido, todo me visitó en aquella celda, y con la oscuridad llegaron las dudas. En mis noches más solitarias me pregunté: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Desde la prisión envié a mis discípulos a preguntárselo, no porque no creyera en él, sino porque mi corazón humano necesitaba reafirmar lo que mi espíritu ya sabía. Jesús respondió con ternura: decidle a Juan lo que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Sus palabras fueron como luz en mi noche. Y aquí estoy, encerrado, esperando lo inevitable. Sé que pronto vendrán por mí. Sé que Herodías guarda rencor. Sé que su danza traerá mi cabeza sobre un plato. No temo. Mi vida fue un suspiro, pero un suspiro en las manos de Dios. No fui la luz, pero di testimonio de la luz. No fui el esposo, pero escuché la voz del esposo y mi gozo se cumplió. Padre Celestial, gracias por elegirme. Gracias por darme el honor de preparar el camino para tu Hijo. Perdona mis dudas, mi temor, mi impaciencia. Recíbeme en tu abrazo eterno cuando la espada caiga. Que mis palabras resuenen más allá de mi muerte, no para mi gloria, sino para la gloria del Cordero. A ti, pueblo que vienes detrás, escuchadme bien. Arrepentíos, no pongáis vuestra confianza en títulos, linajes o rituales. El reino de los cielos está entre vosotros y el Rey es Jesús, el Hijo de Dios. No endurezcáis vuestro corazón. Yo vine a preparar el terreno. Él viene a sembrar vida eterna. No le dejéis fuera. Recordadme no por mis ropas ásperas ni por mis gritos en el desierto, sino por mi mensaje. Dios llama a los hombres a volver a Él. Humillaos, buscadle y hallaréis la vida. Es tiempo. Oigo pasos en el pasillo. La danza terminó. La copa está llena y la espada está desenvainada. Mi tiempo ha acabado, pero la historia apenas comienza. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.